En cierta ocasión, durante una elegante recepción de bienvenida a un nuevo director de marketing de una importante compañía londinense, algunas de las esposas de los otros directores que querían conocer a la esposa del festejado le preguntaron con cierto morbo: ¿te hace feliz tu esposo? ¿Verdaderamente te hace feliz? El esposo, quien en ese momento no estaba a su lado, pero sí lo suficientemente cerca para escuchar la pregunta, prestó atención a la conversación, incorporó ligeramente su postura en señal de seguridad y hasta hinchó un poco el pecho orgullosamente, ya que sabía que su esposa diría que sí, ya que ella jamás se había quejado durante su matrimonio. Sin embargo, para sorpresa suya y de los demás, la esposa respondió con un rotundo no, no me hace feliz. En la sala se hizo un incómodo silencio, como si todos los presentes hubieran escuchado la respuesta de la mujer. El marido estaba petrificado. No podía dar crédito a lo que su esposa decía, y menos en un momento tan importante para él. Ante el asombro del marido y de todos, ella simplemente se acomodó enigmáticamente sobre su cabeza su elegante chalina de seda negra y continuó: no, él no me hace feliz. Yo soy feliz. El hecho de que yo sea feliz o no, no depende de él, sino de mí. Yo soy la única persona de quien depende mi felicidad. Yo determino ser feliz en cada situación y en cada momento de mi vida, ya que si mi felicidad dependiera de otra persona, de otra cosa o circunstancia sobre la faz de la tierra, estaría en serios problemas. Todo lo que existe en esta vida cambia continuamente. El ser humano, las riquezas, el cuerpo, el clima, los placeres. Y así podrían decirse una lista interminable. A través de toda nuestra vida tenemos que aprender algo. Yo decido ser feliz y lo demás son experiencias o circunstancias. Lo amo y él me ama, muy a pesar de mis circunstancias y de las mías. Él cambia, yo cambio, el entorno cambia, todo cambia. Habiendo amor y perdón verdadero y observando esos cambios, los cuales tal vez pueden ser fuertes o no, pero existen, hay que enfrentarlos con el amor que hay en cada uno. Si las dos personas se aman y se perdonan, los cambios serán solo experiencias o circunstancias que los enriquece y que les darán fortaleza. De lo contrario, solo habrán sido parejas de paso. Para algunos, divorciarse es la única solución. El amar verdaderamente es difícil. Es dar amor y perdonar incondicionalmente, vivir, tomar las experiencias o circunstancias como son, enfrentarlas juntos y ser feliz por convencimiento. Hay gente que dice: no puedo ser feliz porque estoy enfermo, porque no tengo dinero, porque hace mucho calor, porque me insultaron, porque alguien ha dejado de amarme, porque alguien no me valoró. Pero lo que no saben es que pueden ser feliz aunque estén enfermos, aunque haga calor, tengan o no dinero, aunque alguien los haya insultado o alguien no los amó o no los haya valorado. Ser feliz es una actitud ante la vida. Y cada uno decide. Recordá, ser feliz depende de vos.